Cuéntale. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 88 de La Cotorrisa. Antes de que vieran esto que se está grabando, fue media hora de... Es que, amigos, digo, si nos siguen en nuestras redes sociales, han visto que hemos tenido unos días de locos. Pero así estemos nosotros surfeando con la reina de Inglaterra, siempre vamos a estar aquí grabando La Cotorrisa. Que para cómo se conserve esa desgraciada, güey, sí lo veo posible. No lo dudo, güey. No lo dudo ni un segundo. No mames, imagínate. Con ella y Chabelo, güey. ¿Tendrá que 91 años? ¿La has visto ahorita con sus conjuntitos que también les conviene el cubrebocas? Dices, ¡ay, mi vida! ¿Sí la has visto? No, güey, no la he visto. Sí, güey. No sé cuántos años tenga, la neta, ¿eh? 94 años, güey, no mames. Está muy cabrón. De hecho, vi un meme en el que salían así como todos los presidentes de Estados Unidos que han estado durante el mandato de Putin. Sí. Y entonces sale Putin a través de todo el tiempo y sale la reina Elizabeth así: ¡háganme el favor! No mames. Sí, yo vi cómo se inventó el teléfono, mames. Yo encabecé la revolución industrial, no me vengas con mamá. No, está, pero cabrón, sí está, wey, muy cabrona. Fuera de mamada, la han de ver. ¿Qué? ¿Se ha de haber casado en los 20? En los 20, no, en los... Sí, puede ser. No, bueno, no. No, en los 40. No, 93, no, ¿se ha de haber casado en los 40? Yo creo. O sea, acabando la Segunda Guerra Mundial. O sea, que se volvió reina muy chavita, ¿no? Que tenía muy, como 19. Es muy, mamada, es muy de la realeza de a los 11 te preño. Sí. Aparte muy, muy real, cabrón. Eso no es, ¿eh? Se casó a los 20 años. Se casó a los 20, güey. 74 años de casada. No mames, ¿cuál es la que sigue de la boda de oro? ¿La de 75 que es platino? Pues yo creo, ¿no? Oye, o sea que cada año hay un tipo de boda. Alguna vez alguien me lo contó. Plata, como... oro. Pero sabías que hay mamadas así como la de 37 años es la boda de mirra. No mames, así te lo juro. Cada pinche año. Sí, güey. ¿Cómo se ve que los banqueteros ya no saben cómo vender? No, es la boda y el año y el mes, güey. Esa es la que más festejan. 17 meses es el más importante según los astrólogos. Ya nomás digo. Sí, no mames, es como cuando ya... O sea, las grabaciones empezaron siendo de la universidad. Ya también hacían grabaciones de kinder y decías, chinga tu madre. Yo en la de secundaria me sentí muy pendejo. Como de, neta, estamos festejando esto. Sí. La de secundaria. Yo la de primaria. Ni siquiera nos vamos a cambiar de escuela. Todos nos quedamos en la misma. Sí, güey. Aparte, ¿cuál es el logro? ¿Han visto mis clases? No, mames. Reprobé el enlace. Háganme de favor. Reprobé el enlace. Yo tengo mi foto de mi graduación de universidad, güey. Con mi papá bien orgulloso, pero con una cara de... Hasta que se me hizo, hijo de pinche madre. Pero la de la universidad sí se entiende. Sí, universidad, sí. Ahí hay un logro real, güey. En secundaria, sí. Es que no te picaste demasiado los mocos para, sí, que te pasaran otra... Y prepa, güey. Prepa también, no mames. Es una estupidez, hombre. Pero sí, la reina Isabel está cabrona. Por un lado hay alguien que se conserva así y por el otro está Maradona que desayunaba, comía y cenaba coca, güey. No sé quién para decirlo cuando vivo de Big Macs, ¿no? Pero... Sí. Pero Maradona no es muy, no es mucha sorpresa, ¿no? Pero exacto, o sea, nadie nunca dijo, ese güey va a ser súper longevo. No, sí. O sea, traía un desmadre de rockstar muy pesado. Lo puse en Twitter y varios brincaron. Es, a ver, pendejo, una, no te apellidas Maradona. Y dos, chingas a tu madre. Nada más porque y dos, sí. Chingas a tu madre. Se ofenden. Pensé que venía realmente como hay un punto ahí. No, dos, chingas a tu madre. No, se ofendieron en Twitter porque puse eso. Es la realidad, güey. O sea, sí, güey, hay videos donde está yendo al mundial inhalando coca en un jet privado. Sí, se mama. Hay videos donde está hasta su verga en un partido contra Nigeria pintándoles dedo a los nigerianos, güey. ¿Viste cuando le clava el penal a un niño sin brazos y lo festeja, güey? No mames, no, ese puto video. A ver, eso no es criticar, güey. Es la realidad. Eso sucedió. Que haya sido, a mi gusto, de los mejores jugadores de la historia, porque yo todavía pongo un poquito más adelante a Zidane. Perdón, se van a volver a emputar. Eso es indiscutible. Así se nos acabaron los views en Argentina. ¿Sí? Ya. En este momento. Los cotorros no eran tan buenos. La cotorrisa de mis huevos. No, no. Son los idiotas. La concha de tu madre. No, no. Andate a la mierda, Slobotsky. No, el güey era un fenómeno. Verlo jugar, no mames, qué puto deleite. Pero llevaba una vida de... Pues, sabías que le iba a pasar en cualquier momento. Rockstar loco, güey. Rockstar, sí, loco. Y no se ofendan, sucedió. La gente me pone, ah, tú vas a llegar a los 100. Yo ya he dicho que con esta dieta me va a pasar lo mismo. Yo me veo de la edad en la que se murió Maradona. Yo sé que tampoco... Antes de empezar el episodio tuvimos que hacerle... Imagínense eso. Pero sí, no deja de ser fuerte que ya no esté Maradona. No deja de ser una superestrella de un deporte que todo el mundo ama. Tiene su religión, güey. No mames. Hay gente que saca sus playeras. Ese güey tenía su religión. Eso está cabrón, güey. Eso es merch, no mames. O sea, digo, más bien, eso es llevar como al siguiente nivel. Hay gente que vende merch. Eso sí es RP, güey. Es como el otro día que le decía a Luisito, güey, de te pasas de verga, güey. Hay gente que saca playeras, tú sacas una teléfono, sí, un operador telefónico. Un servicio, güey, de telefonía, no te mames. Pases de verga. Ya sé. Está cool, ¿eh? Es un tipazo ese cabrón. Me cayó muy, muy bien. Estuvimos con él para unos proyectitos que vamos a andar anunciando después. Por eso traemos estas como ojeras, sí, y nos vemos vergueados. Chis, porque llamados a las 5 de la mañana. No, yo grabo la cotorriza a la 1, güey. Pero tipazo de Luisito. Sí, sí, sí, la pasamos muy bien. Y ver, ni se diga. Muy buen desmadre que echamos. Por ahí, ahí igual y se viene con otra risa con Luisito, ¿no? Puede ser, no sé. Puede posiblemente ser también. O con tal vez Asesino, luego este Pario y DJ Aztec. Puede ser también. Puede existe ser la también posibilidad. Tipazos todos, güey. Asesino, luego este Pario. Qué pinches personas tan chingonas. Son güeyes que están acostumbrados a escuchar a 40,000 personas gritándoles: ¡Asesino! Sí. Y el güey es lo más humilde y buen pedo del mundo, güey. Sí, la pasamos muy bien. Se armó un muy buen crew. Ya verán. Falta poco. En diciembre ya van a saber, ya van a poder ver qué fue lo que hicimos ahí, pero pues un proyecto muy verga con gente muy verga. Es correcto. Es más, anda por ahí una gorrita del DJ Aztec para hacerle promo. A ver, échame una del Aztec. Esa es del Aztec. Mira, voy a hacer episodio. ¡Uy! Ya chingaste el pastel que te compré. ¡Ay, Dios santo! Fue Barry. Pinche Barry, güey. Que se grabe el audio que chingas a tu madre. nada, vámonos ahora sí con este episodio. Después de tanto preámbulo cagado, se me ocurrió convocar el día de hoy a tu peor oso en un salón de clases. Ajá. Y llegaron un chingo de anécdotas. Chingo y medio. No mames, todos tuvimos osos en la escuela, güey. Sí. Que son días que dijiste, ¿por qué estoy aquí en este momento? Ya habíamos tenido un anecdotario similar en el que nosotros contamos algunos osos de escuela. Entonces creo que este es de los que nos vamos de lleno, pero llegaron unas anécdotas. Ya, aquí vuelvo a recordar, ¿sabes?, a Abraham, que me hizo la vida imposible en la primaria. Chingas a tu madre, Abraham. Güey, está de las anécdotas. Y hay una, güey. Hay una que hasta mientras, o sea, conforme la iba filtrando, yo decía, no mames, es lobo, va a sacar unas chistazos de esta anécdota. Sí. Ver, hay pero una. De esos chistes que me comprometen. Puede ser, güey. Sí, o sea, obviamente de un tema muy cotorriza, que, okay, no harían chistes de eso en ningún otro podcast. Pero dije, esta anécdota tiene que estar, güey. No, ¿Tú tienes un día que hayas dicho, trágame universo, de algún oso que hayas hecho en el salón? Es que no se me ocurre alguno muy contundente. Sí llegué a decirle a una mamá, digo, a una Miss mamá. A una mamá Miss. A una Miss le llegué a decir. Tu mamá no, sí está bien pendeja. Eso es de la verga, güey, porque pues, todo el día ya eres el pendejo que le dijo mamá a la Miss, pero eso, no sé, haberme tropezado o algo así, pero sí, no. Sí, yo no recuerdo, recuerdo una nada más y fue artífice de Abraham. Una vez más chingas a tu madre. Me acuerdo una vez, güey. O sea, Abraham era peor que Daniel Miranda de la Rosa. Mucho peor. En el villanómetro está arriba Abraham. Sí, porque Daniel, por lo menos, fuera de esa fiestecita, todo chido. Que luego me empezaron a criticar porque dije, si no te quieren invitar a tu fiesta, que no te inviten. Pero es diferente, güey. Éramos 8 en el salón. Éramos 8 en el salón, güey. Sí. Y nos llevábamos todos desde un inicio. Sí, yo invitaba a mis fiestas hasta los que no hablaban ni español, claro, ni inglés. Claro, esa vez yo me refería al güey que a huevo quiere agregarse y llegó hace un mes. Ajá. Éramos los 8, güey. Los 8 poderosos. Los 8 poderosos. Eso le acabo de poner yo ahorita. Y ves así, que hace 10 días se juntaron y suben la foto de Instagram los 7 poderosos. No lo dudo, güey. No lo dudo. Chinguen a su madre. No, Abraham, una vez me acuerdo que ese día que estábamos en la escuela, un día anterior, yo había jugado con Fito, mi hermano, güey. Estábamos jugando a pendejadas, güey, a aventarnos pintura y la chingada. Y pues tenía 9 años, güey. No me bañé. Me fui hacia la escuela. Uh-huh. Y este hijo de su puta madre, güey, se encargó de, vengan todos, ve cómo tiene la cara. Guácala, qué asco. Y se acercaba, güey, me veía el cuello y, qué asco, me quiero vomitar. Así, güey. No, mami. Y yo pensando, si tuviera una pistola como en Estados Unidos, te la vacío en la jeta, güey. Hago que la pistola te vomite en la cara, güey. Pero, güey, ¿por qué harías eso, güey? Es que los niños son de la verga. Ahorita vas a ver en este anecdotario, todas las anécdotas son horribles. Todos los niños, güey, son una mierda de personas. es la verdad. O sea, el humano aprende a ser buen pedo o por lo menos ser relativamente educado. Pero por naturaleza somos de la verga. Y defendiendo un poco al hijo de puta de Abraham. Lo bueno es que lo estás defendiendo, güey. Cuando eres niño, no mides las consecuencias y crees que está cagado lo que estás haciendo. Uh-huh. Entonces te dejas llevar. O sea, yo siempre consideré que tenía buenos sentimientos y sabía dónde parar. Cuando hicieron que tomara agua de caño el pobre de Raulito, güey, yo sí decía, ¿por qué no lo detuve, güey? ¿Por qué no lo detuve? Pero luego hay niños que no se dan cuenta y hay niños que sí tienen maldad, güey. O sea, sí hay niños que real, güey, nada más están buscando ser unos hijos de la chingada, Por supuesto, güey. Hay gente mala y aprendemos a ser mejores, pero los niños son horribles, güey. Tú, enfrente de 5 niños de 6 años... Empuja a alguien a la alberca y que se ahogue y vas a ver que ninguno se preocupa, güey. Todos se ríen, güey. Se ríen, güey. Todos se cagan de risa. Se cagan de la risa de ver a alguien ahogando. Pinches niños culeros, güey. El niño es culero, güey. Pero pues bueno, vámonos de lleno con el anecdotario. Voy a arrancar con la primera. Ok. Esta es... Hoy van a haber muchos Lolita Yalazos, sí, se les avisa. Es que llevamos una vida de Maradona. Sin los millones de dólares. Sí. Aparte, en lugar de cocaína son Krispy Kreme. Exacto. Krispy Kreme y carajillos. Esta es de Gadiel Torresillas. Me tiré un pedo en el salón y todos guardaron silencio. Wow. Eso también me pasó mucho. Bueno, todo se remonta a cuando estaba en segundo de secundaria. Hace ya algunos años me encontraba en clase de inglés y claro, mi maestra en esas típicas que ponía música a la... Ah, tengo que parar aquí, güey. Segundo de secundaria, mi época más gorda de mi vida. Pesaba 90 kilos, güey, a los 14 años. En segundo de secundaria, güey. Sí, güey. Era desastroso. No mames. Sí. Pero yo no he visto fotos tuyas, así que... No era inmenso. ¡Hola, soy Somo! Pero sí era de esos güeyes que se ponía camisas pegadas para... Para aparentar estar mamado y parecía tamal mal amarrado. Es que tú no sabías que a tus espaldas te decían Globotsky. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Y una vez estábamos hablando en clase de cívica y ética de los superhéroes. Y un amigo, Emerson, muy cagado, la neta, güey, dijo que yo sería super cow, güey. ¡Super cow! Sí. Ahí fue cuando dije, sí, estoy gordo de verdad. Pero tú me ves que dices, te mamaste, güey, qué cagado. Este va bueno, que lloras. Tuvo bueno, sí, la neta, güey. En 40 alumnos riéndose entre ellos, 7 niñas que te gustan, güey. No mames, güey, prefiero a Abraham. Me hubiera tomado el agua de calle. Pero a ver, esta era mi paréntesis. Segundo de secundaria, hace ya algunos años me encontraba en clase de inglés y claro, mi maestra en esa típica que ponía música a la hora de clase y no enseñaba nada y de vez en cuando nos ponía películas. Grandes esos maestros. Porque igual no aprendías ni madre. Pero ¿te acuerdas de la clase, no del maestro? Sí. Siento que los nombres que te llevas son los de los ojetes, que te das cuenta que eso te hizo algún bien. O los muy buenos. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Que luego es lo mismo. O sea, de repente un maestro ojete acaba siendo el que era de tus mejores maestros. Ya cuando tú tenías ese chip de señor, dices, tenía razón en cagarme. A ver, porque yo estaba valiendo verga. Sí, yo claro me entregaba las tareas. Sí. Tenía toda la razón de humillarme de esa manera. Un día se me ocurrió comer unas hamburguesas de la cafetería de la escuela y unas papitas. Y cuánto desmadre. Fue una bomba a mi estómago y pues digamos que soy alguien como es lobo cuando come palomitas en el cine. Y híjole, güey, te comprendo. Iba de regreso a casa. Haciendo un concierto oloroso, pero yo lo hago en todo momento. Bueno, llega el momento en el que toda la bomba estomacal empezó a hacer de las suyas y ya no aguantaba el pedo que tenía atorado. Esas veces que dice el culo, o me abres o me abres. Justo. Sí, como época medieval con el tronco. ¡Pum! ¡Pum! Ándale, así se siente. Y que tú estás adentro de tu casa. Y así un castillo. ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Push! A ver, yo pensé que sería silencioso y eso sumando a lo que había un ruidajo en el salón, así que decidí aflojar el siempre sucio y soltar mi pedito. Todo mundo guardó silencio y no había música puesta, así que cotorros, sonó mi concierto oloroso y estruendoso a mitad de la clase de inglés. Pareció como si me hubiera zurrado encima, como los videos de los hipopótamos tirándose un pedo. ¿Sí los has visto? Sí, que sale la caca para todos su caca, güey. En fin, la maestra y todos mis compañeros voltearon a verme y solo dije, perdón, las hamburguesas me cayó mal. La ventaja fue que no había nadie atrás de mí, así que me lo fumé yo solo. Saludos a todo el crew de La Cotorrisa. Muchas gracias por hacer más amena la pandemia y espero estén muy bien. ¡Ay! Saludos hasta Mexicali. Saludos, mi querido Gadiel Torresillas. Pinche pedorro. Pinche pedorro. A ver, aquí tenemos otra que nos pone Abel Treviño Mata. Sin anónimo. Pone, el título es Aquí no era. Qué oña, cotorros. Es la primera vez que escribo, espero que me lean. Esto sucedió un mes antes de que empezara esto de la pandemia. El caso es que andaba de jarioso con una chava. Cabe aclarar que esto no pasó en el salón. Fue en un fin de semana. El caso es que estaba en un intercambio de San Valentín de nudes. O sea, más bien tú y ella se, para San Valentín se los intercambiaron. No creo que hayan entrado a un intercambio de nudes. Me tocó la Miss, güey. No mames. Exacto. Quiere mi escroto, güey. Sí, que todos ven al güey que huele feo con su nude. Así, y mi nude es para todas las niñas, por favor. No, por favor. Que no me toque la de Abiel, por favor. Que aparte se la pasara de esas fotos de estudio que había en Walmart, ¿de acuerdo? Que había bebés. Pones tu pito con casquito de ingeniero, güey. Con una capita de Walter Mercado. Le pones, okay, ¿cómo le dicen eso de bedazzle? Que les pegan como joyería falsa, o sea, de plástico. Ah, sí, de fantasía. Ajá. Así como a los celulares en la parte de atrás, pero tupito todo lleno de eso, ¿no? Feliz San Valentín, Carlita. Recargado en un bulldog, güey. Ok. Entonces estaba en un intercambio de San Valentín de nudes. El caso fue, dije, me voy a meter a bañar. A lo que ella procedió a contestarme, a ver. Entonces yo, como buen hombre, procedo a mandar mi foto. ¿Qué eso. A ver, creo que es un mensaje erróneo. Cuando estás ahí ligando a una chava y te dice, ahorita hablamos porque me voy a meter a bañar. Igual estoy pendejo, sí lo estoy. Pero creo que es una señal inequívoca de... Pídeme la foto. Yo también creo que el horario. Yo creo, me voy a meter a la mañana a las 3 de la mañana. Exacto. Yo depende del horario. Sí. Si te dice a las 9 de la mañana, ya me tengo que meter a bañar que me voy a trabajar. No te está diciendo. Sí, no. Oye, hay que cachondear. ¡Y tus tetas! Exacto. Sí, no. Pero de 7, las 3 de la mañana. Ajá, 7 sí. de la noche, de repente te dice, ya tengo que meter a bañar. Te está diciendo. Sí, es una invitación. Podría ser contigo. A ver. Y luego te aplican la que te enseñan la regadera y tú, ¡no mames! ¡Ya ando bien! Ya, ¡no mames! O sea, no sí que padre que uses L'Oreal, pero. No, güey. Sí, desmiéntanos, mujeres, si estamos mal. Porque una vez más, somos unos pendejos, pero creo que esa es la señal. Ok, pues mira, tan se sabe, tan es mutuo que la chava le dijo a él, a ver. Exacto. Entonces yo como buen hombre procedo a mandar mi foto en el espejo, sin ropa, obviamente. Pero oh, sorpresa, en mi momento de jariosidad no me di cuenta que abrí el chat del salón del grupo. Cuando me di cuenta, la foto ya estaba en el chat con la descripción de me acabo de bañar. No. En ese instante todos comenzaron a tupirme, pero se portaron chido, la verdad. Ya el martes, cuando llegué al salón, porque ese fin de semana había puente, me sentía como una celebridad. Mucha gente viéndome y así me di a conocer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. No. Desde ese entonces, todo aquel que estuvo en el 4D de esa facultad conocen a la perfección mi piruelina. Ja, ja, ja. Wow, anexo man. Foto del chat del salón ese día. Porque saludos, además, cotorros. Y otro más para Daira y el buen Mike, que son mis compas y también cotorros. Porque hay tips para mandar nudes, ¿no? La cacheteas antes. Ah, claro. Sí, o sea, no vas a poner el champiñón a eso, madre. No mames. Nadie va a mandar la de frío. Nadie manda la de Adame. Recargado en el excusado, así. Sí, la cacheteas, ¿no? No, claro. Sí, o sea, sí. Y agresivo. Sí. Si en las primeras... ¡Órale, que hay fotos! ¡Exacto! ¡Órale! ¡No tenemos tanto tiempo, eh! ¡Órale, cabrón! O luego pasa que estás tú aquí cachondeando en el sexting y se tarda tanto en responder que otra vez tienes que hacerle como ¡vamos! Eso sí me ha pasado, ¿eh? Y estás en el FIFA, güey, el pito ahí está. Justo. Que estás mandando cachondería y ahí de repente te llega algo y hacen estas pausas de 8 minutos. Sí. Oye, mira, intercambio instantáneo. Porque justo lo digo yo en uno de mis chistes. Las mujeres parece estudio de fotográfico en Nueva York, güey. Nada más quiero ver tus chichis. ¿Cómo estás? Yo sí espero, güey. O sea, yo no termino y luego finjo, ¿sabes? Digo, bueno, pues de aquí a que lo vuelva a hacer. Y me quedo con el pito de fuera jugando a Mortal Kombat. Y ya llega el mensaje y... Sí. ¡Ay, pero ya se apagó! Sí, que el pito al principio está en la rodilla y ya nada más lo ves aquí. Lo ves aquí en la ingle, así. Ya, hijo, que rato se me olvida. No se tarda en tanto. ¿Cuánta gente ve esto? Y que ya mi familia ve este programa. Ya cada tercer programa hablo de que mando pitos, güey. Digo que mi papá sí le hace con mis tíos. ¡Pótelo! Pero ya como señor necio y yo, no. Después. A mí me incomoda muchísimo que un familiar quiera poner la cotorrisa. Sí, muchísimo. Wey, sí, wey. Porque sabemos a quién le hablamos, pero es un pedo sí. De... No quiero que mi tía Marisol de 68 años escuche y esto. Es más, familiares que nos escuchan, no me lo digan. Por favor, me tiene más tranquilo imaginarme que no nos escuchan. A que luego llegue una tía y me diga, ya ven el 57. Sí, yo, wey, verga, ya te juzgan. Seguramente ya hasta dije que me metí algo por el ano o algo. No, verga. Ya tu tía hasta se te insinúa. Así que ustedes están grandecitas. ¿Qué dices que se tardan en mandar, no? Pues ya te preparé esta del set. Y mandó el screenshot de la conversación ese día. Ya salen obviamente los mensajes de Abel eliminados. Ah, sí lo mandó. Pero pone ahí una Caro RDZ, ja, te equivocaste. Una tal Enid quedé. Y Abel, puta madre, puta madre. Es que no me la mandaron. Pues ahí está en el grupo, güey. Está en el grupo, no hay excusa, Jerry. Donde no la pongas, güey, no mames. A ver, esta es de... Samuel GR, la maestra huele culos. Ok. ¿Qué oña? Esto no me pasó a mí específicamente, pero me tocó presenciarlo en primera fila porque siempre me ponían hasta adelante por desmadroso. Estaba en primero de primaria y un día, mientras la maestra explicaba las partes de la planta, un olor intenso... Es que estas mamadas que aprenden de las partes de la planta. ¿Cuándo? ¿Cuándo en tu puta vida lo usaste? ¿En tu puta vida lo aplicaste, güey? ¡Ah, es el pistilo! ¿Para qué, güey? Como si vas a ir a una florería, güey, sí. Y te vas a poner a negociar ahí. Como, brother, 6-7 pistilos, ¿de qué hablas? No mames, ¿ya viste ese tallo? No, güey, no mames, aquí no quieres ver la cara de pendejo. A ver, la coraza de la rosa, no, la coraza del tallo no está bien cuidada. Sí, güey. ¿Cuándo has llegado a aplicar el trabajo que quieras en el que te digan, ok, necesitamos que sepas usar Excel y que sepas bien cuáles son todas las partes de una planta? Sí. Aquí hay 26 tipos de pistilo. Queremos que identifiques cada uno de ellos. Y tú ahí en grupo car, ¿sabes? Sí, es que por eso nos aburren las clases, güey. Ya cuando entras a la universidad, pues es más tu pedo, ¿no? Pero sí. Esas pinches mamadas. Yo siempre he dicho que el sistema educativo mexicano se tiene que readaptar a poder orientar la educación de los chavos de acuerdo a lo que les interese y lo que se les facilite, güey. Creo. No tengo certeza. Y por ahí alguna vez me dijeron que en Japón sí hacen eso, güey. Que como a los 10, 11 años... Ven para qué son sí, buenos ven y que los toca empiezan muy bien a orientar la flauta, ese pedo. Wey, y, sí. siguen llevando como cosas básicas de conocimiento de todas las materias, pero orientan su educación hacia una musical en la que se pueda desarrollar bien. Uh-huh. Y por eso en México, con deportistas, músicos y todas estas cosas que pues la SEP ni siquiera puede identificar, pues nos va de la verga. Por eso pero las no solo olimpiadas, a México, güey. Todo el mundo, güey. En Estados Unidos. No, en Estados Unidos sí te apoyan con música, sí te apoyan con deportes, sí te apoyan con muchas cosas. O sea, de entrada, México es por excelencia y me da un chingo de oso todas las Olimpiadas. Siempre llevamos atletas que llegan y es como, ay, es que solo traigo chanclas, la federación no me dio dinero. Y siempre tiene que salir Guillermo del Toro a comprarle vuelos a la mitad de los que van a las Olimpiadas, güey. Cuando Soraya llegaba sin tenis, güey, era de vergüenza. Y nuestro país, cero, sabemos identificar talentos que no sean como dentro del sistema educativo tradicional, güey. Sí, güey. Todos nos encaminan hacia secretaria. Se rifa bien, cabrón. Hacia secretaria. A eso nos encamina a todos la SEP, güey. Ay, por eso tienes a Martita en la entrada de la oficina. ¡Sí, es el pistilo! Licenciada Pistilo. Oye, la maestra huele culos. Estaba en primero de primaria y un día, mientras la maestra explicaba las partes de la planta, un olor intenso a mierda comenzó a impregnar el ambiente. Todos lo ignoramos cuando pudimos, pero cada vez era más penetrante y ya había apestado todo el salón. La maestra tampoco pudo con el olor e interrumpió la clase para preguntar: mis vidas, huele muy feo. ¿Alguien tuvo un accidente? Ay, por si bien tienes. ¿Alguien tuvo un accidente? Que eso es loable de las maestras y los profesores y más en educación básica, güey. Que de repente si ves al niño que se vomita, el que se caga, güey, el que agarra sus mocos, te los embarra en la jeta. Eso es admirable. No, yo mames. Yo si fuera maestro... Tienes que tener vocación duro, güey. Yo si fuera maestro, aunque fueran de kinder, güey. Sí. O sea, literal, lo sacaría yo así como perro que lo agarra sacado del cuellito. ¡Órale, Gabrielito! ¡Chingar a su madre! Yo con unas ¿cómo pinzas... ¡Cómo el pendejito! ¡Se cagó en clase! Como con pinzas de pan lo agarras del pañal y vámonos a la verga. Sí, güey. Tienes que tener... mucha paciencia. Güey, qué buen pedo tienes que ser para oler, saber perfectamente que alguien se cagó en tu salón. Imagínate. Vamos a prendernos la de bingo. Ay, a ver. Alguien te va a un accidente. Sí, se cagó a Rosalvita. Le oliste el culo directo a Rosalvita, güey. No mames. Qué asco, güey. Es como los veterinarios que de repente tienen que exprimir anos, güey. No mames. Porque hay perros, hay ciertos perros razas. Me contado lo de tu pug, que güey. Las glándulas se atrofian, güey. Entonces tienes que exprimirles el ano. Nada más ves como gotea verde así. Guácala, güey. Guácala, güey. ¿Cuánto cobrarías por exprimir un ano? No mames. Imagínate, llega el doctor y te dice: vengo a mi consulta de exprimimiento de ano. ¿Cómo se dice? ¿Exprimido? Exprimisión. Exprimisión de ano. Exprimisión de ano. Exprimido de ano, ¿no? Ya, en serio, eres doctor y tu especialidad es exprimir anos porque lo haces cabrón. ¿Qué hice mal en la vida de entrada para que esa sea mi especialización, güey? A ver si se empina, por favor. ya traía atrofiado, ¿eh? Dando un TED Talk para otros exprimidores de anos. Es que, miren, el truco está en cómo acomodas este dedo, ¿no? híjole, ¿cuánto cobraría? Pues es que, güey, no sé, no tengo idea. Yo sí cobraría 5 mil baros por exprimir. Es que, exacto, no sé, güey. También si me estuviera yendo mal, 40 baros, güey. depende de cuándo me lo hubieras preguntado, güey. Si esta pregunta me la hubieras hecho cuando empezamos la cotorriza, te hubiera dicho 200 pesos. Ahorita, 4 millones. No, tampoco, pero sí, no, o sea, yo creo que... Exprimí una verga. Por lo menos 2,000 varos. Sí, güey. Yo creo que 4,000 varos está bien. Porque aparte no estás hablando de cajita fresca, que ya de por sí huele culero. Estás hablando de cajita podrida, que se le quedó ahí. O sea, no, sí, porque es, aunque venga una persona preciosa, es su ano, güey. ¿Cómo que una persona preciosa? ¿Qué, sí. ¿No es que estás hablando de perros? No, yo estoy hablando de personas. Ah, que vamos a exprimir el ano a personas. No, ya son personas. No, wey. Cobro hasta más caro, ¿eh? Ya cambié la ecuación. Cobro más caro. Cobro hasta más caro. Güey, una cosa es que sea un perrito que está ahí. Y otra cosa es un vato que te diga, doctor Martínez. Sí, eso. Es lo que te digo, güey. 10,000 varos, güey. 10,000 baros por tener un cabrón en cuatro en mi consultorio, verle sus huevitos colgando y yo tener que... A ver, si le voy a pedir que se abra las nalgas. ¡Ay, no! Oye, tú eras el güey. ¡Ay, venía guardada, eh! Ahí está, esta le vamos a tener la que tiene poner. Aquí así. Este le tenemos que poner alarma de, por si estás desayunando, güey. No mames. No mames. ¿Tú por cuánto dijiste? ¿2,000? No, unos 5,000 baros. Ya le subiste, habías dicho dos, ¿no? ¿Verdad que dije 5? ¿Dijo 5? Dije 5, güey. Ustedes dirán en los comentarios. Según yo, Slobo estaba cobrando barato, ¿eh? Así que tú, querido cotorro, ¿quieres que te expriman el ano? Ya sabes cuánto cobra Slobo. Va a llegar alguien cuando volvamos a salir de gira con 2,000 baros. Exprímemelo, Slobo. ¿Qué? ¿No eres hombre de palabra? Ah, pura papa de perico. No mames. ¿Lo dejamos a la mitad? Sí, sí, sí. Nada más sabemos que alguien se cagó en la clase. Ah, sí, mis vidas. Es que nos vamos a la verdad. Güey, nos vimos de esa. ¿Cuánto cobrarías por exprimir un ano? No mames. Todos nos volteábamos a ver unos a otros, pero nadie decía nada. Entonces la maestra, en un destello de creatividad, le pidió a todo el grupo que hiciera una fila en la parte de enfrente del salón y procedió a literalmente oler uno por uno los culos de todos en el salón. ¡Qué puto asco! Es lo que te digo, güey. Imagínate que llegue el supervisor y está pinche vieja depravada, está así en la pared. Afortunadamente ese día no me había cagado, pero eso no evitó que me sintiera muy raro. Afortunadamente ese día no me había cagado. Día, sí, o sea, sí. Este cabrón se cagaba bastante seguido. No estoy mamando. La maestra, después de oler la mitad de los culos del salón, niñas y niños por igual, se detuvo en una niña que era de las más aplicadas del salón y la volteó a ver a la cara. Era ella. La niña, sin decir nada, se soltó a llorar. No, man. No le dijo nada. Qué bueno, le olió el culo. La maestra, muy discreta, solo la abrazó y la sacó del salón para llevarla a la enfermería. Después de un rato pasaron sus papás por ella, pero el olor a mierda rompemadres no se fue por un buen rato. Mira, esa referencia al video de mierda rompemadres, cabrón. ¿Nunca la has visto? No. Muy cagado, güey. Saludos, cotorros, y a todo el crew. Cotorros, reaccionen para que la lean. Pues ya la leímos. Ya la leímos. Reaccionaron. Caga Kinder. Caga Kinder. Dijo que fue en el Kinder, ¿no? Sí, estaría cabrón ya en la universidad. No, güey. Sí, creo que puso. Todos a la creo que puso que era arquitectura, güey. Era la maestría, así. Y la chava, así. Estos güeyes en macroeconomía 2. ¿Sí te cagaste alguna vez en el salón? No, no, afortunadamente caca nunca, güey. Caca ni una sola. No, yo la única vez que realmente, o sea, sí, también me cagué tantita, güey. Lo sacaron de contexto, pero... Me cagué tantita. Lo de la resolana fue apenas. Ah. No, tampoco crean que dejé un mojón ahí en el sillón, güey. O sea, apenas. Y fue como... Qué asco, güey. No mames, pero está muy cagado que te haya pasado en la resolana y no en una. Ya después me enteré que la entrevistaron a. ¿Cómo se llama esta? A Dalú. A Dalú. Y le dijeron, ¿te diste cuenta que luego se cagó? Y dijo, no, siempre fue muy agradable. O sea, le hicieron la pregunta, güey. Sí, no mames, qué puta oso. Qué oso que participes con alguien en un programa y después vayan con esa niña. Hola, oye, ¿te habías enterado, Dalú, que Slobo se cagó mientras estabas con él? Y ella como, ¿es metafórico por mi voz? No, realmente se zurró. Sí, sí, él estaba sentado al lado de ti y tenía mierda dentro de sus pantalones. ¿La alcanzaste a oler, Dalú? Y ella, quiero hablar de mi sencillo. ¿A qué olía? Sí, sí, sí, ya sabemos que es el 2 de octubre. ¿A qué olía el culo de Slobo? Ok, a ver, vamos con otra. Aquí nos pone Rubén Mora, el morro de la truza, sin anónimo. Que oña, cotorro. Saludo especial para Charín. Ay, y puso un emoji como... ¿Qué te pasa, pendejo? Se llama Rubén, ¿eh? Ah, sí, Rubén. Chingas a tu madre, Rubén. ¿Cómo ves? Iba en primer año de secundaria. Ya, lo que sea que lo haya dicho, te digas, pinche imbécil. Sí, pinche imbécil. Todo lo que se haya pasado, ojalá sea por 5, pinche pendejo. Iba en primer año de secundaria, yo no era muy sociable y por ende muchos compañeros me hacían bromas e incluso se pasaban de lanza conmigo. Seguro sí. Estabas todo pendejo. Pone, sí, yo era Santiaguito. Un día a mi madre se le olvidó lavar mis calzones cuando lavó los de toda la familia. Entonces tuve que recurrir a la vieja confiable de usar los calzones que nunca usas, que en mi caso eran unas truzas blancas que no me gustaban para nada, porque como niño grande ya quería usar puro boxer. El problema fue que se me ocurrió llevar esos calzones el día que nos tocaba educación física, por lo que era día de usar short y truza blanca. Muy mala combinación. A cierta hora del día, como todo niño meco, me subí a un mesabanco para recoger algo que estaba encima de la refrigeración del salón. Y como era de esperarse, un compañero me bajó el short hasta los talones, dejando ver mi truza. Yo entré pasmado y enojado, no hice más que subirme el short y no decir nada, pero por dentro me moría de vergüenza. Al final, el salón me echó carrilla como por 2 meses con que la tenía chiquita y que usaba truza. Saludos desde Mexicali, Slobo y Ricardo, espero me lean. Seguro ese pinche pitito que hace tener. Te saludas, es la mi Ricardo y tú espérate, muela. Sí. Salúdame para tu mamá, pinche pendejo. No, un saludo, güey. Esta es de Andrés Elizondo. Se burlaron de mí por salir en la tele. Yeah. Ok. Por ejemplo, es que sí, güey. O sea, por ejemplo. Eres actor de La Rosa de Guadalupe, no lo presumes, güey. No, no. O sea, presumes más tu anuncio de Saba, ¿no? Sí, yo también preferiría decirle a la gente que una vez salí en un comercial de Nixon que en un algo de La Rosa. Güey. ¿Captaste mi erupto de silencioso, Barry? Una disculpa, güey. Hoy sí estoy bien. Empezó a sonar. Hoy sí estoy bien asqueroso. Güey, estás a nada de ya nada más tirarte un pedo a media grabación, güey. No quieres, Barry. Le llegó el chorizo por los audífonos, sí, güey. Llegó el camarón al mojo de ajo. Hoy entre... Sí, no mames. Pinche viejo cochino. Ay, no. No, ya. Dame. ¿Qué estábamos diciendo de La Rosa de Guadalupe antes? Ah, que yo prefiero mil veces decir que salía en un comercial de Nixon que salía en La Rosa de Guadalupe. Sí, güey, porque aparte con unas actuaciones. Es que yo siento que llegan los actores a leer el guión. Ni ha de haber director, güey. Es como, hagan lo que sea. No, sí, es que eso es grábense, lo peor. Grábense. Eso es lo peor, que yo creo que debe de haber un director que los orienta hacia eso. Que no sé, si digamos que la escena dicen, no, Ricardo, tú te tienes que enojar con Slobotsky. Y yo me pongo como, mira, hijo de tu puta madre. Sí. Vas a ver lo que es el verdadero miedo. Ahí llega el director y dice, no, necesitamos que sea como más real, que te lo compren. Y él me orienta a que yo te diga, esta vez no te escaparás con la tuya, Slobotsky. Sí. Ah, sí, pues no está para nada del uno que me digas eso. Ah, sí. Sí. Son los directores de La Rosa que le dicen así. Es que a ver, Perfecto. O sea, si aplicamos increíble. La lógica, la Rosa de Guadalupe, pues es como el semillero de talento. Sí, y yo no creo ahí que... Ahí llega el CEA y tienen de dos. Yo no creo que el 100% de los actores que han estado ahí todos sean una puta mierda. No. O sea, los orientan hacia que cuando graban ese programa queden como actores de mierda. Claro, sí, sí, sí. Y tienen de dos. O de ahí se van al estrellato o son actores que ya tienen 96... Ya no les dan papeles en ningún otro lado, güey. Ya están de mamá de la niña que dice que está mal tatuarse, güey. Entonces es como puta. Pero es que, güey, aparte en el mundo de la actuación, pues no te queda más que lo que te caiga, lo que toque. Nos contaba Bert, que el que estudió en el CEA, que alguna vez en el pasillo vio que estaban haciendo un casting que habían 30 enanos pelirrojos llegando a un casting. Sí. Si eso no te dice lo fácil que eres para ser reemplazado, que puedan conseguir a 30 enanos pelirrojos, sí, créeme, bueno, que tú, vato de 1.75 con pelo negro, hay otros 8 millones. Pero güey, algo tiene la Rosa, verga. Algo tiene la Rosa. Yo sé que yo no soy el güey para decir esto objetivamente porque me mama, pero algo tiene, güey, que no puedes dejar de verla, güey. No, güey. Son actuaciones tan malas, te da tanto morbo, los foros son tan horribles, güey. Las situaciones en las que se supone que plantean el problema son completamente inverosímiles. Güey, esa mamada de me voy a drogar con jarabe para la tos. ¿Quién puta verga se droga con jarabe para la tos, güey? Güey, el de marihuana. Que llega un güey, sí. ¡Quiero drogarme! Sí. ¿Quién, perra vida? ¿Quién verga? A ver, tú, director de Televisa, te has drogado toda tu puta vida. ¿Alguna vez hiciste eso con marihuana? Jamás, güey. La morra que se avienta por la ventana con el celular. Sí, güey, ¡traigo todo droga! ¿Quién llega así, güey? No mames, ni Richie en su mejor fiesta, güey. Sí, cambien a los directores. Yo sé que es un putazo la Rosa, ¿no? Pero no mamen, si quieren. Ay, no. Ay, es que aparte me llegó el flashazo de la última Rosa de Guadalupe que se aventó Richie. Gran actuación, ¿eh? Gran actuación. Jurarías que está Coco. Nah, es cierto, un saludo, Peruchi. Es drama, es el mame, güey. Ya sabes que es el mame. Es el mame. Pues, te queremos no, mucho. El pobre, pobre, después de un especial que sacó hace 4 años, le siguen diciendo pedo, güey. Sí, no, güey, por un puto chiste y 3 niños. A mí me consta de primera mano que el güey es un tipazo. Sí, a mí también me consta que no. Sí, solamente han sido 3 niños. A ver, ajá. Esta es de... Ah, no, te toca a ti. No, no, sigo lo de la Rosa. Sí, seguimos en eso. El güey, ¡ya pueden leerla! Cuando estaba en primaria, salí en una noticia en la televisión regiomontana y no fue como ese típico niño que ve las noticias y está haciendo desmadre atrás de la señora que están entrevistando. Hubiera estado mamalón que hubiera sido así. En este caso, yo fui la noticia principal. En la avenida atrás de mi casa acababan de poner un camellón. Resulta que las personas se quejaron y las noticias fueron a grabar. Te quejas, okay. O sea, la noticia es porque se quejaron que pusieron un camellón. No mames, este no creo que sea de la Ciudad de México. Ahí te das cuenta. Va a ser como de Televisa. No sé, Televisa Tirma Pendecuaro. No, sí, justo dijo Monterrey. Ah, ¿es Monterrey? Sí, güey, claro. No mames, güey. Tienen mejores noticias en Monterrey que así es, pusieron un camellón. Güey, nada más ve multimedios una semana y tienes año y medio de contenido, güey. ¿Viste a la pobre que le metieron un puto ranazo? ¿Ustedes vieron el video? No mames, a ver si lo consigo para que lo ponga aquí. No, un putazo, güey. Le están como cargando para... Porque ganó algo y chisa aquí. Es que aparte, como me dijiste que es multimedia, sí me imaginaría que sí le aventarían una rana en chaval, la cara. Ahí. ¿Qué dice la gente? ¡Ranazo! ¡Pah! Sí, güey. No, le están como cargando y se azota, güey. Se pega en la cabeza. Y nada más usa chaval así. Escucha de fondo. ¡Ese descalabro está sangrando, por Dios! Y Chavana, ¡eso está cancelado! Y la chava convulsionándose ahí en el piso, güey. Güey, como, es que yo nunca veo esas cosas. Me enseñaron ayer por primera vez. A mí me vez. Lo mandan los cotorros y los amo. Me a ponen, chécanoslo. Por primera vez el video de cuando la chava esta se rompe la columna en Cevale, güey. Nunca había visto ese video, güey. Yo lo vi en vivo, güey. Yo estaba viendo Cevale en ese momento. Qué risa. Arremangar la pucara, sí. Arremangar la pucara, no. Arremangar la pucara, no. Arremangar la pucara, no. Más la patean. Arremangar la pucara, no. Y está atrás sin poder caminar. Está increíble como están los conductores de arriba. ¿Está bien? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arremangar la pucara! Que el chileno nunca lo había visto, güey. Estaba meado de risa ayer, güey. En Cebale se metieron unos putas. También hay una del muñeco. ¿Te acuerdas de ese güey? No, güey. No mames, es que soy una tía. Qué horror. O sea, qué bueno que no sepas, güey. ¿Quién es el muñeco? El güey este... Era, es que actor. Ajá. Y también salía en Solo para Mujeres. Okay. ¿Tú sí lo ubicas, Mitch? Ok, por lo menos. No soy el único pendejo. Le salió bien caro a Mitch. Decir que sí. Segunda, güey. Aparte, apoyando a Slobo. ¡Claro que sí, Slobo! ¡Exacto! Solo los pendejos. No son los... Mitch buscando chingada el muñeco. Sí, Slobo. Sí. El güey salía solo para mujeres. Y pues en Cebale pasaba lo mismo que en La Rosa. ¿Quién iba a ir a Cebale, güey? El muñeco. Entonces estaban ahí bailando, no sé qué. Y en un reto... Como que se va de espaldas y se pega y se queda inmóvil, güey. Ahí se como pinche trabado. ¡El muñeco se convirtió en títere! ¡Ahora sí que es literalmente un muñeco! ¡Vámonos con los Eagle! Le ponen la rola de Toy Story. ¡No volveremos! Este güey lleva una puta hora esperando que le hagamos un Ya no sé ni de qué es la anécdota. Resulta que las personas se quejaron, las noticias fueron a grabar. Ajá. Me imagino que fue un día de pocas noticias. Estoy seguro. No me digas, güey. Porque no mames, vamos a grabar un muro de medio metro. No hay nada mejor que hacer para esta noticia. Para su sorpresa, salió un niño descalzo de una calle persiguiendo un perrito. Sí, efectivamente, ese mocoso que pareciera peruano soy yo. ¿Por qué parecería peruano? ¿Porque está descalzo? No sé. Qué triste que... Que tengas estereotipo de un peruano, ¿eh? Qué feo, ¿eh? Qué horror. En este programa no se aprueba eso. El peruano no estaría persiguiendo a un perro, ya se lo hubiera comido. Ese día resulta que mi perro se había escapado y me mandaron a buscarlo. No lo encontré y decidí relajarme. Cuando me estaba preparando para ir a la tienda, se escucha, ahí está tu perro, y que salgo corriendo tras el perro. Para mi sorpresa, el perro se fue para la avenida con alto flujo de vehículos y pasó lo que tenía que pasar. Fui por él y decidí llevarlo al veterinario. Cuando de la nada sale un camarógrafo para preguntarme qué fue lo que pasó y yo inconsciente le respondí bien. Ah, no, inocente. Inconsciente. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Bien! Le respondí bien. Hoy le hubiera respondido aquí llevando el firulais con el taquero pendejo. Bueno, hay un video de eso y se los dejo el link. Al llegar a la escuela al día siguiente, solo escucho al gritar de toda la escuela, ¡ahí está el niño por diosero! El niño por Dios. Yo pensé que por mi buena acción se me trataría mejor, pero no, los niños son mierdas y nunca olvidan, eso es real. Hoy en día mis amigos cada año me siguen publicando el video. Postdata, resulta que ese no era mi perro, era el del vecino. El mío estaba en la casa cuando llegué. No mames. Vamos a ver el del por Dios, ¿no? ¿Lo pones, mi Jerry? A ver, ahí les va. Jerry dándome super avión. Ya hasta me da risa cuando sí, dije. Es la voz, sí, pendejito. Sí, pendejito. Ah, literal, puso un video de 2 horas. Ah, ahí está con su perrito, güey. ¿Pero lo lleva muerto o qué? No, yo no quiero ver ese video, güey. Ah, está muerto el perro, sí, güey. Sí, lo atropellaron, güey. No, chinga tu madre. ¿Por qué me mandas esto? Ay, qué feo. Digo, por lo menos se ve que la estabas pasando mal, que tienes corazón. Pero, pues bueno, saludos hasta allá al niño por Diosero de Perú. ¿Pero en qué momento dijo que estaba muerto, güey? Dijo, se cruzó por el periférico, por una avenida y pasó lo que tenía que pasar. No quiso decir lo atropellaron como tal, pero... Ah, yo pensé que pasó lo que tenía que pasar, es que lo iban a grabar. Ah, qué triste noticia, güey. No, ni pongas el video, ya. No, vámonos a otra, güey. Ah, vete a la verga. Qué bueno que durante todo este anécdota hubo cosas muy chistosas. Mira, vámonos con esta otra. Esta me encantó. Disculpen a todos los demás que mandaron su anécdota, pero puedo decir que esta fue mi favorita. Ok. Se me cayó el brazo, literalmente. Está muy larga, pero se los aseguro, es una joya de anécdota. Que oña, cotorros. Esta es la primera anécdota que comparto, lo cual me hace creer que es lo suficientemente digna para que ustedes la relaten. Sin anónimo. Esta historia da lugar en la bella y peligrosa... Alto impacto. Para que ustedes la relaten. Para que ustedes la relaten. Noticias de impacto. Sin anónimo. Esta historia da lugar en la bella y peligrosa ciudad de Tijuana, donde viví los primeros 15 años de mi vida. Tengo sensación que te queda en la... Tengo... Ah, tan presente este suceso. Tengo tan presente este suceso como la sensación que te queda en la garganta después de tomarte un shot de Smirnoff tamarindo. Aunque antes de contar esta memorable anécdota, es necesario dar algo del contexto. A diferencia de la mayoría de las personas, yo nací con una discapacidad, la cual consta de una malformación congénita en el brazo derecho. En otras palabras, nació manco el mocoso. A pesar de esta discapacidad, siempre he usado prótesis que me ayuda a reemplazar en un grado muy mínimo las funciones de una mano. Cursé toda mi vida en una sola escuela, desde segundo de kinder hasta primero de secundaria. Trae esas manitas rascadoras. Funciones. Una prótesis para reemplazar. Mi función es muy mínima. Trae una manita rascadora con más quinte. De los que son boca de dinosaurio. Que aparte la tiene que apretar con la otra mano. Agarra así su vaso. Pero mamá, que todavía trae pilas, no se le ha acabado. Y suena. Gracias a Dios, bueno, de que estuve desde segunda y quinta hasta primera y secundaria. Gracias a Dios, nunca sufrí ningún tipo de bullying gacho. Aunque no faltaban los sobrenombres de Robocop, Teletón, Bucky y Garfio. ¿Por qué Bucky? Bucky, el mejor amigo del Capitán América, que el brazo lo tiene como biónico. Yeah. Que dice, no hubo bullying. O sea, me decían Robocop, Teletón, Bucky, Garfio, pero relax. Nadie me invitaba a sus fiestas, pero así está todo bien. Pero bueno, qué bueno que no lo bullearon. En el año 2013, la escuela de toda mi vida cerró, lo cual obviamente me hizo buscar una secundaria nueva. Ese año iba a iniciar segundo de secundaria. Uy, el momento del bullying. Sí. Te lo dice super cao. Super cao. Para mi desgracia, mis padres, como buenos cristianos, decidieron inscribirme en una escuela religiosa denominada Bautista. Tragedia que contar para otra anécdota. Pues las ayistas son de San Juan Bautista. Ah, mira. Nunca había salido de mi zona de confort, lo cual era un cambio drástico para mí. Digo, esto a pesar de estar acostumbrado a las raras reacciones de la gente en la calle, especialmente de parte de los niños, ya que nunca falta el yo estar haciendo línea en un Oxxo y de repente se escucha fuertemente, ¡papá, le falta un brazo! O ¡mamá, tiene un brazo robot! ¡Guau, wow, pobre cabrón! Es que los niños, güey. El güey agarrando sus six, güey, así como puede, nada más volteando a ver al otro pinche niño pendejo. O simplemente escuchar de la nada un llanto o grito como si fuera un zombie o un alien. Es que hay gente con o sea, tan pendejas, con tan poquita educación, güey. Sí. Ay, bueno, en fin. Qué lamentable eso. Que yo te hubiera puesto Nemo. Ese es el mejor apodo. La neta, güey, ¿no? El Nemo. Ya lo habíamos dicho. Si te falta el Nemo, güey. ¿Qué pedo, Nemo? Nemo? Aparte, Nemo no suena como... No es too much. O sea, ponerle no, Teletón está... Ya ponerle Teletón está ojete, güey. Ajá, sí. pero el Nemo es... Porque aparte sería... ¡Saludito feliz! Sí. Ah. ¡Ey! A que no me alcanzas, ¿eh? Me perdí. No sé, cagadas, ¿no? Ajá. Que dice, voy al Oxxo y todos sus amigos, ¡no puedes ir solo, Nemo! Llegarías con el Nemo, Nemo, soy un pez con nariz como espada. Ya todos se toman demasiado en serio el chiste de la de Nemo y llega el papá y cuéntate el de la Némona. Al papá le dicen Marlin nada más por eso, güey. O simplemente escuchar de la nada un llanto o grito, ajá, como si fuera un zombie o un alien. Por eso y por viudo. El entrar a una nueva escuela me causó tantos nervios que hizo que durante las primeras 2 semanas usara manga larga en el uniforme con tal de que los demás no me vieran de manera incómoda y no hicieran las típicas preguntas de siempre. Pero a ver, ya lo entendí. ¿Sí tenía brazo? No, o sea, nació como... O sea, es que no sé si es... Que no terminó, o si son de los que tienen como un brazo muy chiquito. De los muy chiquititos. Ajá, pero... Como el de My Germs, The Scary Movie. Ándale. Algo así, ¿no? O sea, no sé si es así o si más bien no. O sea, literal salió ya, o sea, con un cachito, o sea, sin la terminación en manos, así. No estoy seguro, pero él acostumbraba a llevar prótesis. Ya. La cosa es que, pues, quiso esconderlo. Yo supongo que aquí, no con prótesis de movimiento, sino con estas que te dan. Pues las quedan en México. Como de, literal, como de maniquí del H&M. Tal cual, así es en México, güey. En muchos países de primer mundo, obviamente, sí se les facilita una buena prótesis. Aquí en México es, ponte ese guante relleno de algodón. ok, de los que demás no me vieron. Pasaron 2 semanas de clases y nadie sospechaba que no tuviera el brazo derecho, lo cual me ayudó a adaptarme enseguida y hacer amigos fácilmente. Amárrense, que ahora sí viene lo bueno. ¡Dame ese 5, Nemo! ¡Lego! ¡Lego, tontito! ¿Qué los bulea? ¿High five a ti? ¡Nunca! Para que no lo cachen. Ni que me faltara un brazo. Todos diciendo, ese güey es bien mamón, güey. A nadie le ha querido dar high five, güey. 2 semanas de la escuela y a nadie le ha dado la mano. Es mamonchísimo, güey. Oye, güey, ¿has notado que nadie saluda a Nemo, güey? No, güey, es inalcanzable. Amárrense que ahora sí viene lo bueno. Un viernes, durante una hora libre de clase, ya que no se presentó el profesor, unos compañeros y yo decidimos jugarle una broma a un güey. Le quitamos un sándwich de la lonchera y empezamos a pasarlo en el aire como un torito. Ah, aparte él era culerito, ¿eh? Sí. En algún momento el sándwich llegó a mis manos. Corrección, mi mano. Y al no tener a alguien disponible... Y al no tener a alguien disponible para lanzarlo, decidí correr hacia el salón donde obviamente el resto de mis compañeros se encontraban, ya que estábamos haciendo la broma afuera en el pasillo. Recuerdo perfectamente cómo justo en la entrada del salón, con la mayoría de mis compañeros presentes, el güey al que le robamos el sándwich me alcanzó empujándome y haciéndome caer de boca. Lo que a nadie se imaginaba fue lo siguiente. No. A la hora de caer, todo mi peso se fue en contra de mi prótesis, cayendo justamente en el fierrito que tienen las entradas de abajo de una puerta. Y pues sí, mis cotorros, sucedió lo inesperado. Mi mano derecha salió volando. No, rodando. Güey, en el sándwich a ver, se lo voy a haber llevado a la verga. Sí, güey, no. Ya, me van a meter a la cárcel. También, ¿por qué me quitas mi sándwich? Mi mano derecha salió volando, rodando hasta llegar a la última fila del salón. Ya se podrán imaginar las reacciones de todos mis compañeros. Hubo llantos, gritos, groserías al aire, brincos encima del pupitre, etcétera. Verga, verga, verga, verga, verga. Brincando en el cielo. No mames. El güey que me empujó estaba pálido. Mis compañeros en shock y yo más rojo que un tomate. Les tomó unos minutos agarrar la onda acerca de que mi brazo no había sido mochado en ese momento, sino 13 años antes en el vientre de mi madre. Wow. Después de eso, mi salón se encariñó aún más conmigo y el siguiente año hasta fui nombrado jefe de grupo. Saludos a Jerry y por favor, Ricardo, haz orgulloso al país y no sean así. Ya de jefe de grupo ya le decían Capitán Garfio. Ahora sí eres el capitán. Wow, güey, no mames. Bendiciones a todos, bendiciones a ti, mi querido Nemo. Nemo, dijimos. Pero, ay, no. Es que... Harry Llamas se llama. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Harry Llamas. Se me cayó el brazo literalmente. Ah, no sé por qué. A mí no me está saliendo el nombre en la conversación. ¿No me está? Sí. Bueno. ¡Saludos, Harry! Ok, voy a leer una más. Esta es de Cosans K. ¿Aún te lo vas a comer? ¿Qué onda, cotorros? Espero lean mi primera anécdota. Sin anónimo porque, híjole, qué bruto. Mi anécdota aconteció en el 2013, cuando recién había entrado a la secundaria. Tenía una profesora, la cual estaba agradecida del cuerpo, pero no se podía... Ah, agraciada del cuerpo. Agradecida del cuerpo. Agradecida del cuerpo. ¿Qué chingado sería eso? Pues sí, güey, decía agradece tu cuerpo, ¿no? Pero agradecida del cuerpo... Agradecida. Es como que eres agradecido con tu cuerpo, ¿no? Ajá. No agradeces el cuerpo que te tocó. Agradecida del cuerpo es como, ay, te lo agradezco muchísimo, es todo tuyo. Oh, Nick Vucevic, que pues no puede agradecer mucho. No, él es agradecido del torso. Ay, vamos. Ok. Era una profesora muy seria, pero buena onda. No le gustaba que hiciéramos mamadas ni nos escupiéramos. Porque lo dice como si, ¿cómo era la pendeja, güey? Ay, de historias de hueva, no nos deja escupirnos. No, mames, la biología jamás nos deja chacatearnos. ¿Por qué sería eso algo de, ay, pinche mamón? ¿Por qué te escupes, güey? En caso de... el caso es que yo me sentaba en la segunda banca frente a su escritorio. Cabe aclarar que siempre he sido un vato muy pedinche, de aquellos que prefieres evitar ver cuando comes cualquier cosa porque sabes que si cruzan miradas, tarde o temprano te va a pedir que le convides. Verga, y hasta lo acepta. Es de la verga ese. Para mí, ese tipo de cabrones, ahí se van con los secuestradores, güey. Ahí se van, güey. O sea, en el yo como percibo a la gente, yo los pongo con lo más deleznable. Yo creo que hasta decía que no cuando sociedad. Lo ofrecían, güey. Porque no, son tus papitas. De por sí, el 90% es aire. Ah, mete tu rufle. Sí, güey. Sí, güey. El güey que quiere la última galleta. Hay gente que de verdad... Esto es real. Y si tú eres una de esas personas, ¿cómo te atreves a pedir lo último del paquete de lo que sea? El güey, ve, o sea, aunque tú te hayas chingado todas las demás galletas, la última no se pide. Hay banda que sí te dice, dame la galleta, güey. Sí, güey. O cuando estás chingando ya tu torta y queda un pedacitito. Y llega Charín y te dice, ¿me da? Charín. Ya le pusiste nombre. No, te ofrecí comprarte una entera. Es mi último pedazo. Sí. ¿Y qué más queso tiene? Porque cuando lo muerdes, empuja. Entonces, un día mi profesora estaba leyendo para todos nosotros. Sentada en la silla de su escritorio, al otro extremo del salón, había un compañero que había comprado chicles de bola, de esos durotes que te descuadran la mandíbula, de los de un peso. Cuando lo vi, le pedí que me lanzara dos chicles, a lo cual él, siendo tan linda persona conmigo, aun cuando yo era mierda con él, accedió a regalármelos. Este güey está orgulloso de ser un hijo de la chingada. Cuando me lanza el segundo, lo hizo con más fuerza, por lo cual no pude atraparlo, haciendo que rebotara en mi mano hacia el frente. Recuerden que me sentaba frente a la profesora. Cuando el chicle rebotó en la paleta de mi banca, la parábola prosiguió hasta parar en lugar menos probable, dentro del escote de mi maestra. No mames, qué puta suerte. Así es, cotorros. La lectura de mi profesora se vio interrumpida porque le cayó un chicle de bola dentro del brasier. Tan luego pasó eso, hubo un silencio enorme. Yo me puse rojísimo, más rojo que Slobby cuando Cynthia mencionó lo de los shots. Mis compañeros voltearon a verme como, verga, güey. Fue un placer que fueras mi compañero. Yo todo cagado empecé a explicarle a la profesora lo que había ocurrido. Es que sí, güey, en ese instante te pasa por la cabeza que ella cree que tú lo hiciste. A propósito, sí. Ajá, por chingar. Sí, güey. Y está difícil que te crean que no lo hiciste a propósito. Ya tienes que por tener chingar, el güey. Mejor tino del mundo, no, güey. No mames. Ella ya de pie frente a mí, muy seria, con el chicle en su mano, me dijo, ¿aún te lo vas a comer? En ese instante me pongo más duro, güey. Sí, ella ya se volvió muy sexy. No, amiga, mames, sí, güey. A mí me dice eso, güey. Y yo me la como toda. Digo, el chicle... Sí. ¿Sabe que chicle ya está masticado? No, mames. Yo todo cagado empecé a explicar... Ah, sí, sí. Al chicle... ¿Aún te lo vas a comer? En mi mente se atravesó el chiste de al chicle va usted, pero no era buen momento para pensar pendejadas. Después de decirme eso, su rostro cambió totalmente. Se empezó a reír como nunca y yo todo meado y rojo, lo único que pudo salir de mi boca fue un... Ah... En un sueño húmedo hubiera dicho que sí y hasta le hubiera guiñado para... porque aprendí que a veces las tramas del porno suceden en la vida real. Sí, es correcto. El día culminó con todos riéndonos y yo sin saber si iba a ser expulsado. Después de eso, pues si ya se rió, güey, ¿cómo te va a expulsar, güey? Después de eso, la profesora hacía chistes como, ¿no tendrás otro chicle? O ya de plano me decía, el chicloso, mientras mis panas y yo le apodábamos la chiclosa. Esa fue mi anécdota. Mándenme saludos a mi hermano Abel, que siempre vemos sus videos juntos. No. Saludos. Saludos, Abel. Oye, me gustaría que sí leyéramos una más, que esta no sea la última. Hay una joyita que... Ay, aquí sí quiero que salga del episodio. A ver. Dátela, es más. Lee tú la de... Lee la de Fex Quiroga, güey. ¡Fex Quiroga! De Teto a Bully, sin anónimo, para que Jerry no trabaje de más. Mira, Jerry, para que agradezcas, güey. Yo cursaba el segundo año de secundaria, pero de verdad el ambiente de la secundaria donde estaba era literal un mini reclusorio, donde hasta los maestros tienen miedo de los alumnos, si te comprendo, güey. Era un constante ver y ver las cosas que se hacían unos a otros. Literal, si a mí me preguntan qué aprendí en segundo de secundaria, la respuesta sería a camuflajearme. Llegó un punto donde las travesuras ya eran delitos, de lo que decidí pedirles a mis papás que me cambiaran de turno por lo menos. Así que del turno vespertino me fui al matutino. Es que también, güey, estás en el vespertino, eres un delincuente. Sí, no, claro. Y era en el turno vespertino. Ya es un hecho que te va a tocar con pura gente de la verga. Sí, güey. Puro ex drogadicto. El primer día... de mis compañeros va a tener 62. El primer día de matutino llegué con una mentalidad nueva. Ya no ser un simple árbol y poder moverme libremente. Así que como reo nuevo en cárcel, decidí imponer respeto para que no me molestaran. Ese primer día, rumbo a mi salón, escuché un fuerte ¡eh! Como si me hablara un cavernícola. A lo que ignoré y seguí mi camino. Pero de la nada siento un jalón tan fuerte que se siente como se rompe mi mochila. De Spider-Man porque teto. Cuando volteo a ver, un morro que me sacaba por lo menos 2 cabezas de alto, hombros anchos, moreno... Hasta su pinche madre, poco le faltaba para que le cerrara la barba de candado al cabrón. Vaya, hasta parecía que el intendente le habían puesto el uniforme. Cuando lo vi dije, ya valió madre, ya me rompieron el hocico. Pero pensé el intendente con el uniforme. El segundo de secundaria. Es que sí había niños que se desarrollaban que decían, ¿qué virgas desayunas, Joaquín? Mamadísimos, güey. Ya ni la barba se rara, güey. Con canas. Cuando lo vi dije, ya valió madre, pero pensé más y dije, pues de una, si algún día me voy a barrer un tiro, que sea ya. A lo que procedí a lanzarle un puñetazo en la cara y de suerte lo conecté porque inmediato cayó al piso. Ni siquiera sabías qué quería, güey. Pero sí le rompió su mochila. Y dije, vámonos recio. Lo empecé a golpear al punto de que se juntó la típica bolita alrededor, pero la bolita no empezó a gritar pelea, pelea, sino que los veía sorprendidos, a lo que escucho a unas chavas decir, ¿qué le está haciendo a Cesarín? Ya me imagino, güey. Y yo, ¿Cesarín? ¿Por qué le dice? cesárea. ¿Por qué le dicen cesárea a un güey de casi 2 metros? Cuando lo veo más detenidamente, veo que Cesarín tenía los ojos llorosos y pude notar en su carita que tenía algo peculiar. La peor suerte del mundo. No, Cesarín era el alumno. En su primer día de clase. Cesarín era el alumno con retraso de la escuela. Y este güey pensando que se iba a vergear al boli para imponer respeto. Y todos, ¡ey! ¿Qué eres, Cesarín? No, ¡Cesarín! Resulta que Cesarín no articulaba bien las palabras y cuando me dijo, me estaba hablando un buen pedo. Como tiene un poco de fuerza bruta al tocarme, no me dio su fuerza y rompió mi mochila. No mames, güey. Así fue la historia de cómo golpeó a un niño con retraso que ya teniendo amigos y haber esclarecido las cosas como quiere, escuché que la gente decía, ¡ey, aguas con este cabrón! ¡Se madre un retrasado! No mames, güey. ¡Qué mala suerte! No hay manera de haber sabido, güey. ¡Pinche Cesari! Pensar que ahora sí voy a imponer quién sabe. Y escuchar a todos. ¡No, Cesarín! Aparte, el nombre es Cesarín. Sí, güey, no mames. Es que ya me lo imaginé adorable, güey. Es el güey con la peor suerte de la historia. Pobre Cesarín. Ojalá hayan sido mejores amigos después, güey. Sí, güey. Más te vale que no hayas comprado algo bien verga a Cesarín después de eso. Ay, qué puta risa, güey. No me pude aguantar cuando vi para dónde iba, güey. No mames, de los mejores que nos han mandado. Es que es lo que decimos, güey. También es el pedo de... O sea, esa gente necesita cuidados especiales y atenciones distintas. Entonces, por eso tienen grupos aparte. Entonces, si metes a Cesarín, güey, ahí con el grupo de los demás, güey. Es que, y el primer ponte día, en su lugar. Sí, y llega volteas y un señor, güey, te agarra la mochila y te la arranca. Sí, lo agarras a puta. Sí, hija de este puta madre. Que, ay, no. Que está el momento en el que escuchas, ¡no, Cesarín! Ya dices, ¿qué hice? Sí. Tú ya con el puño bañado en sangre. Sangre y baba. ¡No! ¡De los putazos! No. Chetos molidos en los nudillos. Crayolas. Pobre Cesarín, güey. No mames, Cesarín. Te abrazamos donde quiera que estés, Cesarín. Sí. Qué gran anécdota, güey. ¿Cómo se llama el güey que la mandó? Fex. No mames, pinche Fex, güey. De los mejores que nos ha mandado, güey. Los mejores amigos que han mandado, güey. Qué puta risa, güey. Ay, no mames. Y ya estamos llegando a la hora. Ya hay que irnos con a esto ratitos. Terminamos el anecdotario. Bueno, gran anecdotario. Grandes historias. Revivimos un poco nuestra infancia. No mames, pinche Cesarín. Es que también es eso, güey. Que luego, o sea, físicamente se ven completamente normales, por así decirlo. Es que con cara de señor, güey. No mames. Dijo algo peculiar en su carita, güey. Ay, no mames, qué buena anécdota. Vamos a leer. ¿Traes algún chisme o los dos directo a... Pues traía lo de Maradona, que ya lo dijimos al principio. Ya, y aparte, si no. Todo el mundo lo sabe. Nuestros cotorros argentinos andan a andar muy tristes. No, y lo que sea cada quien, pues. Crack separado de, cracks. De su vida. Crack de cracks, güey. Sí, no mames. Sí, de hecho, con el paso del tiempo, y mis primos de Brasil no van a estar contentos con esto que estoy diciendo, pero la verdad sí creo que Maradona fue mejor que Pelé. Ay, güey. Sí. Pero. Sí. Pero no hay comparación. Creo que no, sí hay comparación. No, eran otras épocas del fútbol. Pelé, sí, es que más que nada Pelé empezó eso. Cuando el fútbol arrancaba como tal. Era un cazagoles nato. Pero Maradona hacía puta magia, güey. Sí. Era impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, voy a leer datos curiosos de 50 cosas loquísimas que no sabías de los animales. Okay. Aunque ese episodio ya salió como 4 veces. Digo, ese libro ya salió como 4 veces. No, es como la segunda, ¿no? Sí. Creo que este casi nunca lo agarramos. Date. No, vaya, Rick. O sea, las diré, llámese todas. Sí. Número 15. Gran bebé mimado. Un elefante usa su trompa para oler, respirar, chorrear agua, alimentarse, recoger objetos y explorar su entorno. Los elefantes incluso usan su trompa para abrazarse. Pero los elefantes bebés, llamados terneros, se chupan la trompa cuando están asustados, malhumorados o cansados. Pueden pesar 100 kilos, pero necesitan comodidad al igual que los bebés humanos. Mm. Ah, güey, es de las cosas más tiernas que he visto en toda mi vida. Sí, no es como el Kaiser que está chupando el pito, güey. Que dice, no mames, Kaiser, sácase tu tamarindo, güey. Aquí ves al elefante. Chupándose su trompita. Su trompita. Ay, qué ternurita, güey. Un elefante bebé se ve precioso. Es de las cosas más bonitas que hay. Debería de haber algo para que pueda mantenerse bebé, güey. ¿Te quedas con tu como los puerquitos vietnamitas, pero exacto, tu elefantito? Wey, sí. O como esos experimentos que luego hacen más que nada doctores alemanes, pues porque en los 40 se les permitía, ¿no? Se les permitía, así que digas, permiso, no sé. Sí, ya ves a Mengele haciendo sus mamadas. Pero sí hacían como vaquitas chiquitas, güey. O sea, es una cosa horrible lo que se hizo durante la guerra, pero se sabe que hubieron muchos adelantos tecnológicos. La ciencia avanzó 30 años, güey. Que ya después todos ocupamos. Sí, ajá. Sí. Pero, pues, con chamaquitos judíos que no querían ese procedimiento. Exacto, sí. ¡Como aquí una oreja en mi frente! ¡No quisiera! Sí, no, el costo nunca lo va a valer, pero... ¿Pegarme a mi hermano? ¡No! ¡No, para nada! ¡Para! ¿Cómo para qué? Disculpa. Mejor espérate, a buscar un siamés, ¿no? ¿Cómo buscaban estas cosas como de control mental? Imagínate todas las cosas que intentaron, güey. Lo intentaron con LSD, pero seguramente hubo algún morrito al que le metieron un walkie-talkie al cerebro, güey. Sí, no, eso tampoco está jalando. Tíralo. Sí, güey, no mames. No, güey, qué cosa más horrible. Sí. No, sí, está de la verga. Como dices, sí ayudó a que la ciencia avanzara muchísimo, pero ¿a qué costo? No, wey, no, si el mames. Costo no lo vale, güey. No mames. ¿Quieres datos sobre aliens del espacio exterior? Creo que no. Bueno. ¿Quieres datos sobre el helado? 25 datos para dejarte helado, güey, no sobre el helado. Ah. Qué pendejo. Qué pendejo. ¿Cuánta gente crees que quepa en el iglú más grande del mundo? Por ahí leí que el iglú más grande del... Ah, el iglú. Iglú. Pensé que iceberg. ¿1,000? 200. Te fuiste muy arriba. Ya no impresionó. Ya ganó un iglú grande. Hubieras dicho 4, güey. El 90% de los meteoritos recuperados proceden de la Antártida. Ahí las condiciones climatológicas los conservan y es más fácil encontrarlos sobre el hielo. Sigo pensando en lo del iglú. ¿Qué dijiste después? Que caben 200 personas en no, el iglú. No, pero después... Que el 90% de los meteoritos que se recuperan son en la Antártida porque el frío y el hielo los conservan y los puedes ver en la superficie. No, y porque ahí no hay gente, ¿no? Si de repente cae en Singapur, pues chingalo más sí. A la verga. Es como que quitas los bracitos sí. Para llevarte para la llevarte piedra. La piedra. No, mames. Cayó en un centro comercial. A ver, voy a leer otro dato de animales. Buitres vomitones. Cuidado si los buitres se sienten amenazados. Los buitres se alimentan de carroña o cuerpos de animales muertos, lo que ayuda a limpiar las carreteras. Pero cualquier depredador que pretenda ir detrás de un buitre mientras está comiendo se llevará una sorpresa. El buitre vomitará directamente a su enemigo. Ahora se entiende por qué puede volar rápidamente, porque vacía su estómago. Entonces, ¿para qué come el pendejo idiota, güey? Para hacerle a la mamada, sí. Güey. Me la voy a chingar, nadie más la quiere. Para entretenerse, güey. Pinches buitres son horribles, güey. Es como un pito con alas, ¿no? Todo es espanto. Aparte, se sabe que es de lo más culero, porque aparte, cero se esfuerzan por cazar ni nada. Es, vamos a ver qué hay de sobra. Sí, güey. Es el nini de y los llego animales. Llego y me lo chingo, exacto, sí, exactamente. Sí, pinche buitre sí. Si los buitres hablaran, sería como, ¿cómo? O sea, solamente pídele a tu papá la tarjeta, güey. ¿Cómo? O sea, tú cazas tu propia comida, güey. Yo nada más le digo a Doña Mari que case algo y yo me lo como, güey. Pero muerto, güey. Qué horror. Es como el dragón de Komodo que por su hocico está tan de la verga, güey. Porque te muerde y espera que te mueras, güey. Te están viendo hasta que valiste pito y ya se te empieza a comer. Por eso su pinche baba es tan tóxica y nociva. No tenía idea, güey. Sí. Así que si algún día ven un dragón de Komodo, corran. Sí, aguas en Puebla hay varios. ¿En dónde vamos a ver un dragón de Komodo, güey? Oye, sí, esto no entiendo. En Marte, el agua hierve a una temperatura 10 grados por encima del punto de congelación. O sea, entre congelado y hirviendo hay 10 grados de diferencia si lo haces en Marte. Verga. Qué locura, güey. Me fingí que entendí. ¡Guau! Ah, o sea, a ver. El agua aquí en la Tierra... su punto de ebullición. Su punto... O sea, lo congelas con 0 grados. Uh-huh. Y la hierves con como de 98 para arriba. En realidad es como 100, pero uh-huh. Pues depende de muchas cosas del agua. Son 100, casi 100 grados de diferencia. Uh-huh. En Marte, entre congelado e hirviendo, solamente hay 10 grados de diferencia. Ah, qué loco, ¿no? Sí. O sea, no voy a aventurar a explorarlo, a explicarlo, porque la vez pasada quedé como imbécil con lo de Neptuno, güey. Algo tan sencillo. No, pero es que los dos como pendejos. Yo estaba queriendo explicar algo distinto. O sea, el dato... Nosotros estábamos en Interestelar, güey. Exacto, estábamos metiéndonos en otra cosa. El dato real, que ya lo podemos aclarar, es que la vuelta del Sol tarda 300 y tantas veces más que en la Tierra. O sea, el año pasa ahí. Sí. Yo lo que estaba intentando explicar, que no sé explicar, es el cómo puedes moldear, bueno, no moldear, sino como jugar con el tiempo para que el tiempo pase a distinto dependiendo de lo que estés haciendo. Interestelar. A ver, vamos a leer algo más. 35 datos sobre mujeres que han hecho historia. Ahí les va. En 2007, la India eligió a su primera presidenta mujer, Parthiba Patil, de 72 años. Qué chido que hayan escogido una mujer, pero más joven, ¿no? ¿72? Es que... Es como es ese pedo de los presidentes que dices, ¿cuánto le queda de lucidez mental, güey? ¿Un año? ¿Dos? Yo también como que no sé cuál será como la edad. Sí, tiene mucha experiencia, ideal, pero... para un gobernador o presidente o así, porque justo quieres que sea alguien que haya vivido lo suficiente, que pero tenga, tampoco para el otro que, lado. Exacto, que sea sabio, pero al mismo tiempo que no sea tan viejo que cero se alinee con los ideales, sí, de la juventud. No, Trump estaba a dos de zurrarse, güey. Es como, no, ya, güey, ya tiene demencia senil, güey, ya lo que sigue. Yo creo que tus 50 tienes la mezcla de experiencia y vitalidad. Ya 70 y tantos de presidente, lo menos que quieres son pedos. Sí, si de por Trump, sí tienes 200 diarios. Yo parecía que estaba jugando un videojuego, güey. Sí, como si a un morro de 8 años le dices, vas a ser presidente, sí, ponte estos goles. Estas sesiones las tomó diciendo, es un juego. Y escribía bien enojado. Pues un viejito así es, güey. El viejito está en otro pedo, güey. Sí. A ver, voy a leer un dato más. 50 datos sobre osos. El oso Yogi fue llamado así por la caricatura. No es cierto. Dije, es el peor dato que hemos tenido en la historia de la cotorrisa. Fue llamada así por la leyenda del béisbol, Yogi Barrera. Yogi Berra. Imagínate, güey. Está un cabrón ahí, un guardia del Yellowstone. ¡No mames! ¡Es igualito a Yogi Berra, güey! ¡Pinche oso, güey! ¡Qué cagado, güey! ¡Qué cagado! Sí está por cabrón un, que por tiene. Un beisbolista. O sea, ¿será que el creador del oso Yogi era fan del béis, no? Yo creo. No. Porque el oso Yogi, cuando crearon el oso Yogi, ya se llamaba así el oso Yogi. No estoy entendiendo. A ver. El oso Yogi. Yogi. Es una especie de oso. Ah, no, nada más es la caricatura. ¿Existe el oso Yogi? Sí, ¿no? Sí, mira. No mames, güey. Ahora resulta que hay una raza que se llama Paw Patrol, ¿no? Sí, es una raza real, güey. No existe, obvio. Toma. Obvio. Toma. ¡Qué pendejos todos! ¡Ah, verdad! Espérate, voy a leer uno que me haga parecer, o sea, inteligente. No, el día que vea a un perro que grafitearon de rojo. ¡Ah, hay un Clifford! Hace rato que no veía un Clifford. Hace rato que no veía. Yo burlándome a mi primo por Baxter, güey. No, a ver, como yo lo leí, pensé que la raza de oso se llamaba Yogi y por eso le pusieron así. Por la caricatura. Ajá. Que por la caricatura y por el jugador. Ok. Déjale algo que me haga parecer inteligente. Ok. ¿Sabías que en el tórrido desierto australiano los canguros se lamen los brazos para refrescarse? Claro, los canguros son súper así. Ay, amigos, con esto podemos despedir el episodio. Los queremos mucho, espero se lo hayan pasado muy bien. Pásenla bonito, nos vemos el domingo. Suscríbanse al contenido exclusivo. Acaba de salir una nueva como categoría. Ajá. En donde hacemos entrevistas. La primera fue hacia Jerry. Uh-huh. Estuvo cagadísima, van a estar saliendo de más. Va a haber comediantes, hoy salió la segunda, ¿no? Que es a Ricardo. Hoy salió la mía. Y después está la mía, de 50 cosas que no sabías. Como youtuber básico, pero qué cagado se puso. Pero pues, aquí está el contenido exclusivo. Si lo pagan, el más alto son 220 pesos al mes. Tienes todos los lives y todo el contenido exclusivo que hemos hecho. Y les puedo garantizar que nosotros sí nos tomamos en serio el tema de si lo están pagando, les tenemos que dar contenido. 100%. No nada más seamos el sticker. Exacto, no somos el youtuber que se acuerda al mes. Verga, hay gente que paga. O el OnlyFans, güey, que llevas un mes viendo las mismas chichis y dices, ¡oye! ¡Óyeme! Cuesta menos que muchos OnlyFans y todas las semanas tienen un video por lo menos. Conozco un güey que tiene como 6 OnlyFans y no se actualiza nunca, güey. No se hace, güey. Un güey ahí, Barry. Barry me enseñó, güey, su OnlyFans. Luis José Balamaski. No, la verdad es que sí nos rifamos cabrón en el exclusivo. Hay un chingo de contenido. Por lo menos sale 3 a la semana si tienes el nivel más alto. Uh-huh. Y hay más todos los likes. Detrás de cámara, entrevistas, multiversos de cotorrisa, bromas telefónicas, cotorrisa tiene talento. Hay un chingo de cosas. Ahí se los dejo. Y nada, nos vemos el domingo. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción.